Estamos en comunicación con Lidia Survirgen, es de la Grupa Las Hilando, de Socorristas en Red, esa red maravillosa que acompaña a hacer abortos de manera sencilla y con pastillas. Y es una querida amiga para nosotros, es la primera que ha traído el tema acá a nuestra radio, donde hicimos un conversatorio del que aprendimos un montón, y a partir de ahí se crearon también las socorristas aquí en el Valle de Tras la Sierra. Así que un placer enorme charlar con Lidia. Hola Lidia, ¿cómo estás? Graciela, hola, buenos días. Bueno, agradecerte muchísimo la invitación a participar del programa y saludar a toda la gente de la radio Bien, y Lidia, de la zona, por supuesto. sí, es una zona extensa acá en nuestro valle. Bueno, sabemos que están trabajando un montón, que se lanza hoy esta campaña por un mundo justo, las niñas no son madres. Aquí en Córdoba van a empapelar o ya empapelaron, nos vas a contar un poquito. Y nada, que nos cuentes vos directamente los motivos de esta campaña. Bueno, la campaña fue lanzada en noviembre del 2019, donde se realizaron en 50 sitios del país distintos murales, justamente, donde denunciamos, ¿cierto?, y visibilizamos que en la Argentina, cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, a parir y a criar, sí. Nos parece un acto de tremenda injusticia que una niña sea forzada o un adolescente sean forzadas a maternar en lugar del derecho que les cabe, ¿cierto?, a ser niñas, a vivir con alegría, a poder jugar, a poder recrearse, a poder estudiar, a poder desarrollar todo lo que tiene que desarrollar una niña para, bueno, para poder desarrollarse integralmente y tener una vida plena, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que implica la campaña. Aparte de los murales que se hicieron el año pasado, también hubo una serie de videos, de podcasts. Este año se relanza la campaña a nivel nacional, En un mundo justo las niñas no son madres. Este relanzamiento consiste en una campaña gráfica en las inmediaciones del Congreso de la Nación y en otras ciudades. Una de esas ciudades es Córdoba, Bien. donde vamos a, digamos, a desprender otra campaña. Desde esa misma campaña, En un mundo justo las niñas no son madres, nosotras como Hilando también desprendemos una campaña o articulamos una campaña que se llama Arte para aprender, Arte para jugar, Arte para gozar de mis derechos, ¿no? Y tiene justamente la intención de visibilizar, ¿cierto?, cuáles son los derechos de las niñas, los niños, les niñas y adolescentes. Porque bueno, nosotras como feministas deseamos un mundo o muchos mundos donde las infancias puedan ser pensadas en su pluralidad, en sus diferencias y singularidades. Nos interesa como feministas interpelar a la sociedad, a los adultos, al sentido hegemónico que hay justamente en los adultos en relación a las infancias, en relación a las representaciones sociales que tienen de las infancias. Por eso, por ejemplo, las frases que acompañan la campaña gráfica en Córdoba, ¿no? Que interpela tanto a las instituciones como a las familias y como a quienes llevan adelante políticas públicas. Esas frases, por ejemplo, son nos queremos participando y tomando decisiones sobre políticas que nos afectan, no son caprichos. Son cosas que nos pasan, son mis deseos y disfrutes y malestares también, no son berrinches, no es una rabieta, yo experimento, crezco, pregunto, y todo esto enmarcado de alguna manera en el derecho que tienen las niñas, los niños, las niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en las escuelas. tanto en la educación formal como en los otros espacios comunitarios donde se realizan tareas recreativas, culturales y educativas también, y se imparte de alguna manera educación sexual integral. Qué interesante, Lidia, porque no solo les decimos las niñas no son madres, sino que se les da una propuesta, una opción, esto de jugar, hacer arte, hacerles preguntas, interpelar a la juventud y a las niñas y a las familias, ¿no? De qué deberían estar haciendo esas niñas y darles una propuesta. Como siempre, las socorristas y la Silando en particular ahí trabajando a full y pensando en la sociedad, ¿no? Sí, justamente, Graciela, eso, porque, a ver, el cuidado de niñas, niñes y niños no es responsabilidad, no es una responsabilidad individual, claro, sino que es una responsabilidad que tiene que ser de toda la sociedad, no solamente de la familia, de toda la sociedad, y todos, todas, todes tenemos derecho a garantizar los derechos de esos niños, ¿sí? Tenemos esas niñas que tienen que ser escuchadas, que tienen que ser infancias abrigadas, ¿cierto? Por eso, de alguna manera, los cuidados tienen que ser politizados, ¿sí? Totalmente. Bueno, felicitamos, abrazamos esta iniciativa, esta causa. Vamos a estar acá también en Tras la Sierra trabajando en el tema. Y la verdad que es preocupante esto, ¿no? Que nos decís, cada tres horas, niñas de 10 a 14 años están obligadas a gestar. Es como un dato bastante cruel. Mira, hablando de datos, Graciela, si tenemos tiempo, sí, me interesaría contarles algunos datos, algunas cifras en relación a los embarazos de niñas en el mundo, en América Latina y en Argentina, ¿no? Bien. Porque quedan embarazadas por año 16 millones de niñas entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas menores de 15 años. Son cifras tremendas. Tremendo. En Latinoamérica nacen aproximadamente 14 millones de niñas de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, y casi 2 millones ocurren en América Latina y el Caribe. Y América Latina y el Caribe es la región que expone los mayores porcentajes de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años. Estos son datos de Amnistía Internacional, ¿sí? Tremendo. Y también decir que según UNICEF en Argentina, a través de un estudio realizado, embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, el 80% son producto de violencia sexual intrafamiliar. Justamente te iba a decir eso, en una edad tan temprana, obviamente que seguramente es un abuso. Lidia, ¿sabes qué? Y tan naturalizado que está acá en nuestro pueblo, está lleno de niñas madres, lleno, lleno. Así que tu mensaje nos súper sirve y nos hace pensar, y esto de qué cosas tienen que hacer las niñas y qué cosas tenemos que invitarlas a hacer, ¿no? De alguna manera la sociedad tiene que invitar y abrazarlas, como vos decís. Así es, Graciela. Bueno, Lidia, te agradecemos un montón este contacto, esta charla. Siempre charlar con vos es muy interesante. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Si uno se va por Córdoba, con qué se encuentra? Y te vas a encontrar con unas, con esta campaña gráfica, con unas gigantografías muy bonitas, que tienen mucho color, que tienen muchas planteamientos justamente que hacen los adolescentes, las niñas, los niños y las niñas, y también en los distintos centros de salud y en espacios comunitarios, distintos afiches donde planteamos justamente que cada tres horas una niña en Argentina atraviesa un parto. Bien, mándanos esta fotos. Esta campaña la van a ver en Tras las Sierras también, sí, porque sí, las compañeras socorristas de Tras las Sierras también van a llevar adelante esta campaña de afiches en los distintos centros de salud, en espacios comunitarios y en los espacios donde ellas decidan, por supuesto. Bien, te invitamos a que nos mande fotos por ahora para que las subamos al Facebook acá de la radio y vayamos difundiendo esta campaña. Perfecto. Por otro lado, también recordar que la interrupción legal del embarazo en las es legal en las niñas. Exactamente. Todo embarazo en niñas de hasta 14 años es considerado, el producto del embarazo es considerado un abuso. Claro. ¿Mm? Y también decirte que estos embarazos no deseados, no buscados, aún hasta cuando ha habido consentimiento, ¿sí?, están justamente enmarcados en las causales por las cuales la interrupción del embarazo es legal en Argentina. Está en el Código Penal desde el año 1921. Claro. La Corte Suprema de Justicia de Nación en el año 2012 ha hecho una serie de planteamientos para que no se judicialicen estas situaciones, para que las niñas puedan atravesar esas interrupciones legales y no sean expuestas en los medios, como ha sucedido. Por eso es una preocupación tan grande de las socorristas llegar con esta campaña, empoderarla de sus derechos. Y acompañarlas. Bueno, exacto. Lidia, un gran abrazo, un placer charlar con vos, como siempre. Nos quedaríamos todo el día porque sabemos que sos un libro abierto en estos temas. Un gran placer y un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, Graciela. Te mando una